buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya listos para arrancar este viernes 29 de mayo de 2015. Mes de las flores, se nos fue el mes de las flores. Bueno, vendrá entonces junio y veremos cómo se van presentando las cosas en el panorama del devenir. Ojalá que no sean tan terroríficas como pintan por ahí los amigos de la oposición. Bueno, ellos les ha dado, lo hemos comentado estos días, por apelar una vez más a su estrategia terrorista para tratar de ver cómo acaban con la revolución, cómo acaban con la democracia. Están en eso. Ellos tienen ahí un dilema terrible, espantoso. Primera vez que se da eso en un evento político. Una discusión de si hay o no hay marcha, si voy, si no voy, cómo es que voy. Ay, Dios del Sinaí, de todas las potencias celestiales unidas. Pobre gente, vale, pobre gente. Hoy queríamos hacer un programa cultural, porque es viernes. Y bueno, se nos ha pedido siempre que hablemos de la cartelera cultural y todo eso. Pero como teníamos pendiente también, porque nos los han pedido mucho, que comentemos el audio ese que puso anteayer Diosdado en su programa con el mazo dando. Qué bueno se ha puesto ese programa, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que ese programa tiene que concursar para el Oscar, definitivamente, porque le está quedando redondito a Diosdado su programa. Lo felicitamos de acá. Sabemos que no le hace falta nuestra felicitación, pero lo apreciamos. Apreciamos el trabajo excelente que hace ahí. Además, lo lleva con un tono tan fresco que en verdad resulta difícil imaginarse que pueda compensarse una cosa con la otra, ¿no? La rabia que debe dar lo que está viendo, que tiene entre manos ahí, por la forma como esta gente está actuando y que quedan al descubierto en todo lo que están haciendo ahí con los patriotas cooperantes que están mandando siempre esa información de todas partes de Venezuela y del mundo. Y luego la afabilidad con que Diosdado lleva adelante su programa. Debe ser difícil ese equilibrio. Sin embargo, él lo hace muy bien. Y como les decía, nos han pedido mucho que analicemos ese audio ahí de Ramo Verde. El audio de Ramo Verde, que es una entrega apenas, parece que vienen más cosas terribles. Menos mal que ese programa lo pasan a medianoche. Yo no puedo comentar aquí en detalle por razones obvias, porque lo primero que tiene el audio en cuestión, así como el que presentó Pérez Pirela en su programa también hace unos días, es lo escatológico. Es que esta gente, de verdad, nosotros hicimos el día de ayer, por eso no lo comentamos ayer, porque aquí siempre hacemos el análisis de las cosas que investigamos y revisamos debidamente, porque estábamos tratando de sacar algunas estadísticas, ¿no? Y ya aquí la tenemos a la mano. Fíjense ustedes, en el audio hay 278 palabras que se expresan ahí a lo largo de toda la conversa entre Leopoldo López y Daniel Ceballos. Eso se supone que fue el 6 de marzo, por ahí la grabación. Ellos dicen ahí, como yo le conté, unas 260 palabras, de las cuales 223 son vulgaridades. WOM, fundamentalmente, que es la única que yo creo que puedo decir aquí porque creo que no está contemplada todavía como vulgaridad en las normativas de la radiodifusión venezolana, pero el resto ya lo conoce la gente, pues, de la forma que ellos se expresan. Es increíble cómo se puede manejar el lenguaje de tal manera que puedan tener siempre espacio para incluir cada dos palabras una vulgaridad más atroz que la otra. Eso es una cosa sorprendente. Yo lo intenté para ver si, porque como yo manejo la comunicación, es mi trabajo, yo tengo que manejar el lenguaje pues de la gente que está en la, y yo lo intenté. Y hace tiempo que está de moda una de las palabras que ellos usan ahí, que es como se tratan los muchachos ahora. Bueno, los muchachos esos, los que no tienen nada en el cerebro, porque los muchachos revolucionarios son gente que están bien preparadas, tienen una solidez intelectual que por supuesto dista mucho de toda esa escasez mental que ahí se ve. Pero en general, estos muchachos de las clases acomodadas, ellos se refieren a ellos mismos con ese término igualito. Mariquito, mariquito. No, en serio, Arik. No pueden completar una frase tú sabes, con una idea más o menos desarrollada, ¿no? Cada tres palabras tiene que meterle. Y entonces uno dice, oye, ¿y quién está ordenando las ideas dentro de ese cerebro? Porque porque le debe ser difícil. Eso sí que es una proeza. Mira, cada dos palabras mete esta. Y yo no hablo del término de la muletilla, porque una muletilla, a veces lo que trabajamos en esto no podemos controlar la muletilla, y bueno, eso es muy, muy, muy propio del lenguaje. Y claro que hay que corregirlo, hay que buscar corregirlo. Nosotros siempre estamos pendientes, hacemos esfuerzo en eso. Pero eso no es una muletilla, eso es un lenguaje, Ellos se hablan así, y ellos son los que quieren gobernar el país. Es decir, ellos están vendiéndose como que son los inteligentes, los cultos, los preparados, los sólidamente formados en las grandes universidades de los países más desarrollados del mundo. Ellos, ese es el discurso de ellos, que por eso es que hay que dejarlos a ellos, que no puede ser un autobusero quien esté al frente de las riendas del país. Ese es el discurso central de ellos. Si Maduro no está graduado en una universidad, sino que es autobusero, no puede ser presidente. Tienen que ser ellos, que son los niños bien estudiados, formados, sólidamente. Y lo que dice Marie Kwong, eso, de ahí no sale. Entonces, mira, mi llave, que no vayan a estudiar, que no vayan. Yo le voy a prohibir a mis hijos que intenten ir a un país desarrollado a estudiar. Si van a venir así, no. Devuélvame mis reales. Porque de verdad que lo escatológico, mira, está aceptado en el habla castellana y en todas las lenguas. Eso es una cosa que está bien, eso es normal. Pero esto habla ya de la escasez mental de una gente que se quiere vender como superior, y eso es una denuncia. Eso es una denuncia en sí misma. Sin meternos todavía en lo que vamos a hablar aquí. Pues yo dije, bueno, hoy era un programa cultural, pero como no puedo hablar de en extenso de esto, bueno, el programa va a durar 10 minutos. Va a durar 10 minutos porque tengo que quitarle todas las vulgaridades, tengo que quitarle todas las acusaciones, toda la homofobia. Por cierto, el tema de la homofobia es muy delicado en esto, porque esta gente se ha vendido como que los homofóbicos son los chavistas. Entonces toda la gente de la diversidad sexual, toda esa gente cree que tiene que irse para donde Capriles, porque aquí es donde están los homofóbicos y allá es donde está la libertad. Y ellos han vendido eso soterradamente, ¿sabes? Por eso es que se quedan calladitos con el tema y no dicen nada, y no dicen cómo es que es Capriles por fin o no, porque están tratando de posicionar en la sociedad que los homofóbicos son los brutos, las bestias socialistas, comunistas de los chavistas. Eso lo han vendido siempre. Y uno se encuentra por ahí que, de verdad, mucha gente. En estos días yo he hablado de una investigación que se está levantando sobre ese tema, que es muy delicado. Es un tema en la sociedad, es una realidad social, tenemos que asumirla, tenemos que aprender a manejar esos temas, porque de verdad que hay muchísima pacatería, mojigatería al respecto. Y esos son temas que en el ámbito de una revolución, como han sido hasta ahora, la dirigencia del movimiento de la diversidad sexual en Venezuela, ellos lo saben. Ellos saben que este ha sido el único espacio donde ha habido posibilidad de que ellos se expresen con entera libertad y, en fin, y hagan sus planteamientos, incluso para la constituyente. Esos movimientos llevaron ahí su planteamiento, su propuesta, y se les recibieron y se les escucharon y se les ha respetado. Incluso se les ha incorporado a la vida activa del país como no hubiera sucedido en un gobierno punto fijista, donde ahí sí es verdad que la naturaleza ultraconservadora, pacata y fascista lo hubiera postergado muchísimo más tiempo la posibilidad de la incorporación, pues, a la vida productiva del país de los sectores que de la diversidad sexual, pues, ¿no? Pero estos tipos, en estos trabajos que se han venido haciendo, uno encuentra que hay como una suerte de solidaridad automática con Capriles que no está escrita, no se ha mencionado por ahí en ninguna parte. Nadie en la revolución lo ha acusado a él de nada. Ellos tienen eso claro, eso es otra cosa. Y eso es lo que aparece en el audio este que está diciendo Leopoldo López. Resulta que los homofóbicos son ellos y sus mejores amigos, porque se necesita ser muy amigo de una persona primero para irse a militar en un organismo como el que se fueron ellos cuando eran muchachos, Tradición, Familia y Propiedad. Ahí estaban juntos Leopoldo López y Capriles desde niños. Tuvieron toda su juventud ahí. De ahí fue donde inventaron la tesis de hacer un partido político que fuera ultraconservador, que representara las mismas ideas, porque precisamente como fundación no podían, entre otras, porque los adecos se la prohibieron, porque eran unos tipos que estaban inventando que si un acto terrorista para asesinar al Papa Juan Pablo II cuando vino a Caracas, todo eso se le desmontó junto con Alejandro Peña Esclusa, que era el jefe de ellos. Ese que andaba poniendo bombas ahora por ahí, el gobierno del comandante Chávez y tal, y que después entonces apareció que tenía no sé qué enfermedad, que por favor, que pobrecito él, y el tipo andaba era poniendo bombas porque esa es su vocación fascista. Ellos se educaron para eso. Aquí vamos a volver a leer en cualquier momento todos los postulados de tradición, familia y propiedad para que se sepa de dónde viene y por qué estos tipos son así, porque ellos tienen una formación, ellos tienen una ideología, que no lo pueden decir abiertamente, eso es otra cosa, pero ellos la tienen. Cuando fundaron Primera Justicia, que por cierto es una cosa alarmante, este tipo dice que todos esos tipos de Primera Justicia, tú sabes que son todos ellos así, que son todos, y no sé, y se le sale toda esa descarga homofóbica contra el pobre Capriles y todos los dirigentes de Primera Justicia, que todo el mundo sabe que son eso, pero que no es como para estar planteándolo en esos términos, porque no hay por qué recriminarle a nadie eso. Que tenga su orientación sexual, eso es su problema. Si ellos quieren ser gay, y bueno, están en entera libertad, como digo, en esta revolución como en ningún otro momento de la historia y en ninguna otra parte. Aquí sí hay libertad. Entonces, ¿por qué va a venir Leopoldo a recriminarle la homosexualidad a Capriles? Que lo deje quieto, que lo deje quieto. Eso lo tiene que revisar Capriles con su psicólogo, con su psiquiatra, con quien tenga que ver con eso. Eso no es un asunto donde nadie se va a meter, eso hay que respetarlo. Y el asunto está en que Leopoldo lo dice como que si él fuera un ser superior, pero la que dio los reales robándoselo a PDVSA para fundar ese partido fue su mamá, la mamá de Leopoldo López. Ese partido no se hubiera podido fundar si no hubiera sido con los reales que la mamá de Leopoldo López se robó de PDVSA. Entonces él ahora se extraña que todos los que están ahí son no sé qué cosa. Eso es un absurdo, es un disparate. Es decir, si él hubiera tenido alguna preocupación por eso, ha debido por empezar diciéndole a su mamá, cuando su mamá inventó el disparate de hacer un partido de estos tipos de gente, decirle: mamá, un momentico, espérate, ¿a quién vamos a poner ahí? Ya va, espérate, mamá, ¿qué vamos a hacer con esos reales? Ten cuidado, mamá. Él ha debido decirle eso a la vieja. ¿Por qué se ha preocupado ahora? Y además, sin mencionar a la mamá, de que todo lo que están ahí, hasta en el último pueblo, dice él, todos los dirigentes de Primera Justicia, hasta en el último pueblo por allá, y él fue el que montó el partido con los reales robados a PDVSA. ¿Tú entiendes eso? O sea, ¿cómo vamos a analizar ese audio aquí? Yo no sé por dónde entrarle, honestamente. Pero sí quiero tocar, en todo caso, algo que por ahí pasó por encima y no lo comentó Diosdado, se le pasó obviamente, no lo vi que comentara más nadie en estos días. Y es que él dice, al principio del audio, junto con este terrorista Ceballos, él habla de la tarjeta única que se está discutiendo en la MUD, o lo que quede de ella por ahí. Y cuando están hablando de eso, se enredan porque no saben de política. Ellos lo que saben es Wong Arikito. Y entonces de ahí no salen y no se les desarrollan las ideas, pues no tienen cómo. Pues además ellos fueron a estudiar a Yale, a Harvard, y allá no enseñan eso. Y entonces los tipos se les tranca el serrucho. Pero cuando están hablando de la tarjeta única, Leopoldo López le dice al otro, que es más imberbe todavía que él, porque ni la más remota idea de política, porque ellos llegaron ahí fue por fascista. Ellos llegaron fue porque se fueron reuniendo con la gente a punta de los dólares que está mandando la NET, la USAID, la National Endowment for Democracy, y toda esa gente allá de los Estados Unidos, que los coloca como alcalde para que busquen desde la instancia de poder a las que lleguen, bueno, meterse en la guerra que quieren desatar contra el país. Ese es el planteamiento. Ellos no saben qué es lo que tienen entre manos con el tema de la tarjeta única, pero Leopoldo sí lo sabe. Y sí lo sabe porque sabe que no tiene respaldo popular. Él sabe que puede incendiar al país con 20 muchachitos allá, 20 aquí en Valencia, 20 allá en el Táchira, 20 allá en Altamira, y él sabe que ahí hay un esquema de multiplicación, potenciación comunicacional que se hace a través de los medios, reuniendo 4 o 5 de esas esquinitas incendiarias y vendiéndole al mundo entero, se incendió Venezuela, porque lo dicen las cámaras de televisión condensadamente. Entonces, esa es la estrategia de ellos. Ellos saben que ellos no tienen respaldo popular. ¿Y qué es lo que le preocupa a Leopoldo cuando dice: no, a nosotros no nos sirve eso? Porque, y el otro, que no entiende, como digo, le dice: bueno, pero ¿por qué no nos sirve? Y todo el trabajo que hemos hecho, entonces, ¿cómo lo capitalizamos?, le dice el otro. Porque él quiere, me dice, porque ellos son egoístas, ellos, olvídate de la unidad, hay nada de unidad. Eso que salió a decir Capriles, que ahora sí va a marchar porque la unidad, eso es mentira. Es decir, Capriles fue el primero que pidió tarjeta única en las elecciones presidenciales del 2012 y del 2013. Él, Capriles Radonsky, pidió tarjeta para Primera Justicia y que la MUD tuviera la que le diera la gana después por allá. el primero que dividió la votación ahí en esa oportunidad fue él. Y gracias a Dios que la dividió, ¿no? Pero bueno, el tema es que el discurso de la unidad, aquí se demuestra una vez más que es mentira. Pero ¿por qué le preocupa a Leopoldo López el tema de la tarjeta de voluntad popular? ¿Por qué no le conviene? Uno pudiera decir, no, pero sí es interesante tener su propia tarjeta uno, él defiende lo suyo, eso es mentira. Él no quiere tener una tarjeta propia, es lo que le dice ahí, no nos sirve porque nos ilegalizan. Ah, ¿tú ves? Ahí es donde está el meollo. Nos ilegalizan, dice en el audio. ¿Por qué teme él que lo ilegalicen? Y yo se lo voy a leer aquí de inmediato en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Lo que dice en su artículo 10, dicha ley, en el capítulo 2 de la Constitución de los Partidos, es que los grupos de ciudadanos que deseen constituir un partido político deberán participar a la autoridad civil del distrito o departamento con indicación de las oficinas locales que establecerán, en cuyos frentes y en forma visible para el público colocarán aviso o placa indicativa del nombre provisional con que actúan. Serán clausurados los locales de asociaciones o grupos políticos que funcionen sin haber cumplido con los requisitos en la primera parte de este artículo. Las asociaciones de ciudadanos que postulen candidatos durante los procesos electorales en acuerdo con las disposiciones de la ley electoral podrán tener y organizar locales u oficinas como partidos políticos mientras dure el proceso electoral, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo. Entonces aquí lo que dice es, tienes que tener casas del partido. Yo quiero y reto al país a que me digan dónde hay una casa de voluntad popular. Eso no existe. Pero no importa. Vaya usted y de repente sale alguien y pinta una fachada ahorita después de hoy este programa y le pone una BP. Y entonces, sí, aquí hay, Aranguibel es un mentiroso. No, pero es que el asunto no se queda ahí. El artículo 10 de esa ley, como digo, del capítulo 2, dice: los partidos regionales se constituirán mediante su inscripción en el registro que al efecto llevará el Consejo Supremo Electoral. Las solicitudes de inscripción, óiganlo bien, deberán ir acompañadas de los siguientes recaudos. Una, nómina de los integrantes del partido en número no inferior del 0,5% de la población inscrita en el registro electoral de la respectiva entidad. Después hay una cantidad de requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que Leopoldo López no quiere la tarjeta única de voluntad popular, la tarjeta de ellos, porque ellos no van a sacar ni el 0,5%. Y si no sacan eso, quedan automáticamente fuera, según la ley, no ningún malandraje chavista, según la ley, quedan fuera del Consejo Nacional Electoral, quedan inhabilitados como partido político y quedan ilegalizados. Es decir, no tendrían casas con que dar ahí rostro público de esa organización, no tendrían el respaldo de los electores para poder estar inscritos en el Consejo Nacional Electoral, porque no tienen cantidad de gente como para ellos, pues ellos nunca reúnen más de 20 o 30 personas en las esquinas donde se reúnen. Con eso no se llega, porque nosotros tenemos un registro electoral permanente. Si vas a hacer un partido nacional, el registro nacional electoral es de 20 millones de personas. ¿Tú sabes cuánto es el 0,5% de 20 millones de personas? 1.250.000 individuos que tienen que estar inscritos, respaldados con su apellido, edad, domicilio y cédula de identidad, así como la manifestación de voluntad de los integrantes de ese partido de pertenecer a él, 3 ejemplares de su declaración de principio, de su acta constitutiva, de su programa de acción política y de sus estatutos. Y eso no lo tiene voluntad popular, no tienen ni 1.200.000 de electores que lo respalden, ni tienen las casas del partido, ni tienen a nadie que le firme con su cédula de identidad, ni nada de eso. Ellos son Leopoldo, la mujer y el muchacho este de Freddy Guevara, y ya está, y se acabó ese partido. Entonces, saquen bien la cuenta, señores, saquen bien la cuenta los que están oyendo este programa. ¿Qué es lo que esta gente está tratando? De asaltar el poder sin tener derecho a ello, porque no tienen respaldo de la población y lo primero que lo saben son ellos mismos. Ahí lo dijo Leopoldo López en ese infame audio, grosero, procaz, vulgar y además divisionista. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos ahí pendientes con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, que se escribe Aranguibel, con B alta y con, por supuesto, la G, la U y la I, que siempre les comentamos. Pueden descargar también nuestra aplicación Soy Aranguibel, quienes quieren tenerla en su celular, en su tablet o en su computador de escritorio. Pueden hacerlo ahí en las distintas tiendas de esto, en Google Play se llama. Google Play y en la App Store, para quienes usan el sistema iOS. ayer hablábamos de lo absurdo del planteamiento de que Venezuela tiene una crisis económica. Quienes quieren ocultar la guerra que tiene el capital, el gran capital privado desatada contra nuestro pueblo, tratan de colocarlo como que no, que es que esto forma parte de una dinámica económica que ha instaurado el gobierno con malas políticas y no sé cuánto. Y ayer demostrábamos, aquí con los razonamientos que expusimos, que lo que estamos es en una crisis del capitalismo. El capitalismo se está agrediendo a sí mismo, pero que en modo alguno hay ninguna crisis económica. Cuando vemos el crecimiento de la banca, por ejemplo, que es referencia de crisis en el mundo entero a lo largo de la historia, no se puede hablar de una crisis económica si la banca no solo que está funcionando perfectamente, sino que está creciendo, como está creciendo en cerca del 70% el sistema bancario venezolano. En ese sentido, yo quiero comentar también hoy esta nueva noticia que ayer se dio a conocer, que fue el acuerdo entre Venezuela y Rusia para hacer inversiones por unos 14 mil millones de dólares en proyectos de petróleo y gas en los próximos años. Eso lo informó este miércoles en la noche el presidente Nicolás Maduro, todo el mundo lo sabe. Y yo lo quería comentar aquí, por la significación que tiene, pero además como complemento de ese razonamiento que hemos hecho todos estos días sobre la supuesta crisis económica que habría en el país. ¿A quién se le ocurre que va a venir una inversión tan descomunal como esa a un país que estuviera en una crisis, que no estuviera manejando bien la economía? Sí, porque esas grandes potencias van a poner dinero donde hay unos locos ahí malbaratando el dinero. No, no, así no es el asunto. Así no es el asunto. Todos esos economistas de la derecha que tratan de acomodar su discurso para que la gente se asuste y no sé cuánto, que se queden callados por un rato, porque aquí harían el ridículo si salen otra vez a decir barbaridades frente a esto. Entonces, una de las potencias más grandes del planeta, con una de las empresas más poderosas del mundo, la empresa número uno productora de petróleo en el mundo, como es Rosneft, que vaya a poner dinero en un país donde están allá botándolo unos locos, eso no existe. Así que se quedan callados y nos dejan descansar a las venezolanas y venezolanos tranquilos para seguir saliendo de esta coyuntura en la que nos ha metido es el gran capital en el marco del capitalismo en el que estamos. Yo voy a leer la nota aquí para que termine de ilustrarse la gente que está oyendo el programa. Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo para hacer inversiones por unos 14 mil millones de dólares en proyectos de petróleo y gas en los próximos años, según informó el presidente venezolano Nicolás Maduro este miércoles. En la reunión para lograr el acuerdo participó el mandatario venezolano, el presidente de la estatal petrolera rusa Rosneft, Igor Sechín, el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, Eulogio Del Pino, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Hemos tenido tremenda reunión, dijo el presidente, para acordar inversiones por más de 14 mil millones de dólares para duplicar la producción petrolera en los próximos años y aumentar los proyectos gasíferos y proyectos de la faja petrolífera del Orinoco. Ustedes saben que la faja petrolífera del Orinoco está apenas en su fase más incipiente, está apenas empezando. No es que Venezuela produce su petróleo solamente allá. Sin embargo, la faja del Orinoco, la faja Hugo Chávez, como se llama ahora, produce 1.350.000 barriles diarios de petróleo. Y, como decimos, está en su fase más incipiente. Recuerden que aquí en Venezuela el petróleo se produce en el Zulia, en Anzoátegui y en Monagas, así como el gas también en Sucre, Monagas, pero fundamentalmente se produce allá, no es en la faja donde todavía estamos explotando ni siquiera una minúscula parte de la inmensa potencialidad de explotación y de desarrollo que está ahí bajo el suelo en la faja petrolífera Hugo Chávez. Bueno, ahora, yo no sé qué irán a decir entonces los opositores respecto de esto. Estamos nosotros tratando de colocar aquí elementos a diario que permitan vislumbrar la dimensión real de los problemas que tenemos y los causantes, así como culpables reales o enemigos que tenemos que enfrentar en este momento, para que sepamos entonces cómo debemos actuar. Aquí ustedes tienen una demostración más del esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano por sacar adelante a Venezuela, mientras, por otro lado, lo que tienen son a unos tipos irracionales buscando incendiar el país, buscando que se produzcan muertes, tratando de desatar la violencia. Eso es lo que está demostrando el liderazgo opositor. Fíjense que acaba de aparecer por ahí una investigación que dice que Según el monitor país sobre los liderazgos en la oposición, que tiene como objetivo identificar los principales referentes entre una lista de dirigentes, Leopoldo López y Henry Falcón resultaron estar entre los primeros puestos. Ah, es la gente de Interlace. Esto lo reveló el estudio de Interlace aplicado a 1.200 personas, donde se preguntó de los siguientes nombres a quién elegiría usted como líder de la oposición. Y fíjense ustedes la fragilidad que hay desde el punto de vista ideológico en la oposición, que ahí van escogiendo la gente por la moda. Antier era Capriles, antes era Rosales, antes era Enrique Mendoza, antes era el otro de allá de Valencia. O sea, ahí los tipos lo votan, no le sirvió para tumbar, sácame ese, y entonces los desprecian. El odio que le tienen a Capriles, y ahora con lo que salió a decir Leopoldo, no me lo quiero imaginar, el desprecio que le deben tener, porque, claro, hay unos que se cuadrarán con él y dirán, pobrecito, pero si él es así, bueno, yo quiero estar con él, porque, pobrecito, pues él no tiene mujer, y entonces lo ven como un animalito solo. Eso va a pasar, pero también hay mucha gente que se va a poner muy brava, decir, ¿cómo que mi líder? ¿Entiendes? Eso va a pasar ahí y ya debe estar pasando. Pero no puede ser que entonces hagan una investigación cada rato y los líderes son otros. Van cambiando. Ellos se van desechando a ellos mismos. Porque no tienen consistencia. Ustedes no ven la fragilidad del liderazgo de Capriles, que él dice que es el líder fundamental de eso, que no lo es, como lo dice acá Interlace, pero estaba, como lo comentábamos ayer, con esa indecisión de él, no sabía si iba, si no iba, y quién lo iba a decir, qué era lo que íbamos a esperar, Capriles, que pasara que nada, el oportunismo de ver, ah, bueno, si la cosa funciona, me anoto, si no, yo no me anoto, y así no es como se dirigen las masas, los líderes no van atrás, los líderes van adelante diciendo cuál es el rumbo, como hizo Chávez, por ejemplo. Chávez hizo un planteamiento al país y la gente lo siguió a mares por millones porque fue un planteamiento claro, apoyado en una extraordinaria capacidad de liderazgo para la conducción de masas. Esa es la responsabilidad que se debe asumir desde el ámbito político. No la irresponsabilidad de estos tipos. Déjame ver, vamos a ver, yo te digo mañana si voy o no voy. Y entonces después el tipo cuando dice que va, no haya como echarse para atrás cuando el otro sale diciendo que este es un bichito no sé qué cosa y tal, y entonces ahora no se puede echar para atrás. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, eso no significa nada. Que vaya Capriles o no, eso no significa nada. La gente que va igual odiándolos a todos ellos, como siempre se ve y se constata en todas esas movilizaciones que ellos hacen. Pero fíjense ustedes, ¿no? Resulta que esa gente está en el orden del 29% y Henry Falcón está el 26%, etcétera. Pero Capriles no llega ni a la mitad. Está en el 13%. ¿Y ustedes quieren saber dónde está María Machado? En el 5%, camarada. Y ella es la que anda berreando, que ella tiene que obligatoriamente ser presidenta. ¿Por qué va a ser, muchacha loca? El que te dé la gana a ti ser presidente y ya está. Y tú no tienes nadie que te respalde. Ella no sacó ni el 3% en la primaria. Y aquí en la encuesta que hacen, está en el 5%. Y eso porque esa gente es buena gente, ¿viste? Yo conozco a los tipos de Interlace. Ellos porque son unos tipos... bien buena nota y tal, seguro le pusieron 5, pero ella no le... Esta sí es loca. ¿Ah? Que ella que va a ser la presidenta, porque sí, se lo dijo a Chávez y todo. Mire, vaya acomodando la banda, le dijo un día, porque se la va a entregar una mujer. Piazo de loca. Menos mal que el comandante siempre fue una cosa de una estatura, y sigue siendo, y será cada vez más, un hombre de una dimensión tan excepcional... Que nunca logró esta gente, ni siquiera por equívoco, hacerle creer a nadie que ellos estaban ahí en la jugada al lado del comandante. El comandante le dijo, águila no caza mosca. Y ahí se quedaron encima de la ñoña, pues. Hasta ahí fue donde llegaron ellos. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes al cierre ya de esta emisión del día de hoy es el referido como extensión de lo que hemos venido hablando estos días, de dónde es que está en verdad la corrupción, ¿dónde es que está la crisis? El tema este de la FIFA y la cantidad de corrupción que ha estallado ahora, pero que se ha anunciado desde hace mucho tiempo, o se ha denunciado. Ustedes recordarán, hace apenas 2 años, para el Mundial aquí en Brasil, la hija de uno de los directivos, creo que fue del presidente de ahí, de la Asociación de Fútbol de Brasil, que estaba el tipo acusado, y es uno de los que está acusado ahorita, y parece que preso también, si mal no recuerdo, que ella salió a dar una declaración como tratando de ser más bien muy la muy bruta, la muchacha como que también fue por las escuelas esas, la universidad esa donde va Leopoldo, y la tipa no se dio cuenta y se le fue el yoyo y dijo, bueno, mi papá ha robado, pero eso fue un poquito. ya no está robando, el robo fue un poquito. Claro, pues robó el milloncito que ella necesitaba y cosas así. Ella dijo, bueno, está bien, yo con esto, aguántate ahí, papá, no sigas robando más. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Eso fue una cosa insólita. Pero si no se acuerdan de eso, tienen que recordar lo que sucedió con... ¿Quién fue el que le dijo? Fue Romario, ¿sí? Que le dijo al presidente este de ahorita, a Blatter. Le dijo ahí en Brasil, por la televisión, le dijo que era un ladrón, un estafador y un hijo de las Termópilas. Así le dijo, se lo dijo por televisión. Él, como diputado que es ahí en Brasil, bueno, estuvo una comisión que estuvo investigando todas esas denuncias y los escándalos de corrupción que desde hace 20 años se vienen diciendo. Y ahora, bueno, aparecieron. Ahora, yo lo que quiero comentar no es eso. Yo no voy a denunciar corrupción de la FIFA ni de nada de eso. Eso que vean a ver cómo hacen ellos. Yo quiero que nosotros tengamos aquí en mente dos cosas. Primero, ¿por qué esto estalla cuando Estados Unidos, desde allá, desde Estados Unidos, desde Washington, da una orden y detienen a los tipos en Suiza? ¿Qué es lo que hay ahí? Estados Unidos ya definitivamente se declaró que él es el dueño del planeta. Entonces él da la orden desde Estados Unidos por una cosa donde no le robaron nada a ningún norteamericano, los ladrones estos de la FIFA. Los tipos agarraron una poco de plata recibiendo comisiones. Y Estados Unidos va y decide que ellos van a meter presa a esa gente donde quiera que se encuentren en el mundo entero. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, denunció que los 14 acusados por asociación delictiva corrompieron el fútbol por sus propios intereses y para enriquecerse. Bueno, y el fútbol es de ellos. El fútbol es de los norteamericanos. Vamos a revisar bien esto, ¿entiendes? ¿Entiendes por dónde voy? Desde 1991, dice la nota de prensa, la CONCACAF, Confederación del Norte, Centroamericana y del Caribe, y la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, usaron sus posiciones para solicitar sobornos a cambio de derechos de transmisión por televisión y de marketing. Es decir, ellos no se agarraron dinero en ningún ministerio en Estados Unidos, no asaltaron ninguna alcaldía, ellos no han robado nada en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto lo que hay es que hay el negocio más grande que hay en el mundo después del petróleo hoy en día, que es la facturación que producen los juegos de fútbol a través de las transmisiones de televisión y con la inversión publicitaria que es contratada ahí. Primero los derechos de transmisión y luego la inversión publicitaria. Entonces, detrás de eso hay ese gran negocio en el que Estados Unidos quiere montarse y capturarlo y hacerse de él. Lo que está sucediendo en el fútbol es lo mismo que sucede en el capitalismo. El capitalismo paga sobornos a todas partes donde llega para poder concretar sus negocios. Y ahí lo que hizo fue que le dio dinero a unos directivos para que lo favorecieran con las transmisiones de televisión o con la inserción de cuñas en algunos estadios o con simplemente la decisión de dónde serán los juegos, los distintos juegos que ellos hacen, los torneos olímpicos o los no sé qué cosa. Ese gigantesco negocio que hay ahí atrás tiene una actuación del capitalismo de manera normal como se mueve el capitalismo. Entonces dice la Coca-Cola y dice la gente de no sé qué otra marca que ellos se van a retirar si eso no se resuelve. ¿Pero y qué es lo que están haciendo ellos? Meter la Coca-Cola en la mente de la gente que está yendo a ver deporte, ¿eso qué es? Eso sí es lícito. Por más que ellos estén pagando, y deben estar pagando una cantidad de comisiones por debajo para tener ahí preferencia y todo eso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí hay una perversión del deporte. El deporte está saturado, que ya uno está viendo un juego de básquet y no sabe dónde está la pelota, de la cantidad de avisos y de letreros que tiene por todos lados, eso de cerveza, de aguardiente, de whisky, de no sé qué cosa, todas las porquerías que vende el capitalismo, las tienen metidas en el fútbol y en el deporte en general. Ya uno no ve en ningún deporte la pelota, no se ve, porque no hay manera de verlo de la cantidad de cuñas de aguardiente que tiene ahí inserta la cosa. Entonces, vamos a sincerarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué a estos pobres viejos los están recriminando? Porque se metieron un billetico con una comisión, pero es que la base del capitalismo es la comisión. Yo lo he denunciado en este programa. La base del capitalismo. No existe corrupción alguna si no hay la comisión que está dando la empresa privada, los grandes capitales. El enemigo verdadero de la sociedad, hoy por hoy, en el mundo entero, es el capitalismo. Ese es el que está destruyendo las posibilidades, no solo ya de los pueblos, generando hambre, miseria, exclusión social, sino que está destruyendo los sistemas económicos. Por su voracidad, es como el Catoblepas, aquel monstruo mitológico que era tan monstruoso que se comía a sí mismo, empezando por comerse la cola. Entonces, revisemos eso. Vamos a orientarnos en función de lo que es. No van a venir a pagar el plato estos 14 viejitos que están metiendo presos ahí de 80 y pico de años y entonces le vas a venir a cobrar ahora y que los vas a meter presos a esta altura de la vida. No, eso han debido resolverlo al principio, cuando se ideó ese sistema que iba a pervertir la sociedad, si ellos querían que fuera así o si querían que fuera de otra manera. La erradicación del capitalismo es la necesidad más urgente de los pueblos del mundo, hoy por hoy, si queremos sobrevivir. Eso lo dijo Chávez. Es una razón de sobrevivencia de la humanidad, del ser humano.